amigos de Radio Universidad de Chile. Para desagraviar a la buena música popular, tenemos hoy día un invitado muy especial. Estamos con Pedro Green, integrante del grupo Cometa. ¿Cómo estáis, Pedro? Bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, en representación de los cometas que andan por ahí en el espacio infinito dando vueltas. Así es, pues, sí. Bueno, en todo caso, vamos a estar oyendo hoy día una buena cantidad de música del grupo Cometa y conversando también acerca de lo que es un poco la historia del grupo y la historia de sus integrantes, que tiene, digamos, varias cosas bien interesantes. De repente, sí. ¿Qué te parece que empecemos, en todo caso, oyendo algo de música? Thank you. Bueno, y después de oír este tema, Pedro, les recuerdo a los auditores que estamos conversando con Pedro Green, uno de los espaciales Cometa. ¿Cuántos integrantes tiene el grupo Cometa en este momento y quiénes son exactamente? En este momento somos 6 músicos y un ingeniero de sonido. Uh-huh. ¿Quiénes son ellos? Son Andrés Miquel y Andrés Polak, respectivamente en teclados. Uh-huh. Está Marco Saldana en saxo tenor y flauta. Está Ángel Parra, hijo, en guitarra eléctrica. Está Pablo Lecaros en bajo y estoy yo en batería. Correcto. ¿Y quién está? Y Alejandro Lyon en nuestro, nuestro ingeniero sonido. Correcto. ¿Mm? Bueno, pero la historia del grupo Cometa es bien, bien larga, como conversábamos hace un rato. En concreto habría que hablar, yo creo, un poco de la historia individual hasta llegar a lo que es Cometa hoy en día. Como decías tú, la concreción o el resultado o logro más perfecto hasta el momento, después de una etapa de mucha evolución. Sí, exacto, sí. En tu caso concreto, por ejemplo, ¿cuál ha sido tu evolución musical? ¿Cuándo empezó esto de la música? Remontémonos varios años atrás, parece. Ya, sí, bastante. Mira, yo, bueno, mis primeras inquietudes musicales fueron bien de chiquitito. Estudiaba piano clásico, antes de los 10 años, digamos. Pero ya, de hecho, ya como una cosa realmente intencional y que formó parte del... Yo fui profundamente golpeado por el fenómeno de los Beatles. Y eso fue lo que me produjo un detonante a mí muy fuerte, que eventualmente me unió con mi infancia, no sé, son estudios que tengo que hacer yo, con mis inquietudes de infancia. Pero de hecho, el hito fuerte para mí, intencional en la música, fue el fenómeno de los Beatles. A los 13 años me pilló a mí y inmediatamente nacieron los Blobs con ese fenómeno. Hay un dato bien interesante que yo creo que sería bueno mencionar, un grupo tan legendario como los Blobs, que sin duda es un hito en este momento de la música popular chilena, y cuando alguien se aventura a escribir la enciclopedia va a estar sin duda ahí, la enciclopedia de la música popular chilena. Tú fuiste, participaste en la primera época de los Blobs, fuiste uno de los fundadores. Correcto. Digamos, fuimos Julio Villalobos, que era vecino, estábamos separados por la pandereta en nuestra casa, sí. Julio Villalobos, mi hermano Alejandro. El río donde va. Y yo, claro. Ese tema tan... En que nos olfateábamos, decíamos, vivíamos en casa, como te digo, una al lado de la otra. Y no, había un señor que tocaba una guitarra eléctrica todo full al otro lado de la muralla. Decíamos, ¿quién podrá ser? Mi hermano y yo. Hasta que un día fuimos a verlo y era Julio Villalobos. En esa época, como te digo, yo tenía 13 años y Julio iba a haber tenido 15. Y así nacieron los Blobs. Inventamos la palabra, claro. Tocamos una fiesta de una niñita, una prima nuestra que era su primera fiesta en sociedad, digamos. ¿En qué año fue eso, más o menos? Fue en el año 65, diría 65. Yo. 65. Estaba ahí tú, tu hermano. ¿Cuál es el nombre de tu hermano? Alejandro. Alejandro Green, tu hermano. Y Julio Villalobos. Julio Villalobos. Claro. Y bueno, nos llamábamos The Blobs. The Blobs. Porque era el tema en inglés. Por The Beatles. Ah, correcto. Claro. Estábamos, como te digo, muy impactados con eso. Correcto. Bueno, ahí tocaban básicamente, interpretaban temas en inglés. Interpretábamos temas de los Beatles y de los Rolling Stones. Éramos especialistas en eso. Y ya en forma muy espontánea y sin pensarlo dos veces, digamos, hacíamos nuestras propias versiones y dejábamos espacios de improvisación bastante largos, digamos. Claro. Entonces después de eso, digamos, un par de años después, vienen unos festivales, sobre todo el del Colegio Manuel de Sala, que lo ganamos, que nos dio mucho impulso. Y se produjo la ida de mi hermano de Chile. Entraron ahí en masa mis primos Orrego, que son Juan Pablo, Felipe y Andrés. Y en esas épocas, musicalmente, digamos, el movimiento, nosotros éramos de alma rockera, ¿no? Uh-huh. Había surgido el grupo Los Cream con Eric Clapton, que produjo muchos cambios, digamos, produjo mucha influencia en el mundo del rock. Y en esa época conocimos a un joven que tocaba muy bien guitarra y que realmente era como escuchar a Eric Clapton en Chile. Y nos pareció tan magnífico que decidimos invitarlo un día a tocar con nosotros. Lo invitamos a Isla Negra. Nosotros veraneábamos en Isla Negra juntos, teníamos una ramada ya, la ramada de los Blobs. Y ese año, creo que fue el año 67, llegó Eduardo Gatti a los Blobs. Uh-huh. Hasta siempre. Claro, hasta siempre. Claro. Bueno, esos fueron los inicios de la cosa musical. Como te digo, era muy intensa. Nosotros estábamos en el colegio, estábamos entrando a la universidad todos en esa época. Yo entré a estudiar leyes por razones de las típicas influencias tradicionales que tienen las familias, digamos, de estudiar carreras profesionales. Duré 6 meses y me metí al conservatorio. Bueno, tu participación en los Blobs llegó hasta el año 70 aproximadamente. Sí. Después del caupolicanazo, ¿no? Exacto, o sea, los Blobs ahí eran un grupo... Ahí recital de Los Caminos que se Abren, creo, ¿no? Del caupolicanazo, fue ese año. Sí, yo creo que diría que yo me retiré antes de los Correcto. Blobs. Yo me retiré previo al éxito de los Blobs. Uh-huh. Al éxito público, uh-huh, masivo de los Blobs. Yo me retiré en un momento en que los Blobs, ya junto con los Jaivas, digamos, porque fueron grupos que se crearon juntos, claro, y paralelos, hacíamos cosas juntos, hicimos un festival en la Quinta Vergara de música de vanguardia. Éramos un grupo de música de vanguardia, porque ya no solamente los Blobs en esa época estaban tocando temas de los Beatles, sino que ya estábamos tocando composiciones nuestras. Estábamos metiendo en el rock, empezando a meter la fusión de elementos armónicos y rítmicos que provenían del jazz. Éramos realmente grupos de vanguardia, uh-huh, de música de vanguardia. ¿Y tu historia personal como músico, junto a los demás integrantes de Cometa, ha estado, parece, siempre ligado por lo menos en tu caso, ha estado siempre ligado a lo que ha sido los movimientos de vanguardia aquí en Chile, como conversábamos hace un rato, digamos, dentro de ese estilo, sí, del Correcto. Estilo instrumental, del jazz rock, del jazz fusión, de la mezcla del rock con el jazz, etcétera, sí, sí, sin duda que sí, de elementos del free, de la música contemporánea europea, digamos, autores contemporáneos clásico, hay una contradicción ahí, pero como claro. Debussy o Ravel, Stravinsky. ¿Qué pasó después contigo en música? Nos quedamos en los Blobs, ¿qué pasó después? Exacto, bueno, yo ahí me retiré y me fui a Estados Unidos a estudiar, seguí estudiando música. Yo estaba en el conservatorio, recibí una beca en Estados uh-huh. Unidos, en Boston, en la escuela en Berkeley, específicamente. Seguí estudiando ahí, no terminé mi ciclo en Berkeley. Lo detuve a raíz de que me llegó un contrato muy tentador desde Europa para uh-huh. tocar en Europa con un grupo armado y trabajando, un grupo profesionalmente muy de mucho éxito en Europa en ese instante. Me fui para allá uh-huh. Con ánimo de sedimentar un poco tanto dato que tenía metido en la escuela y... Me quedé un año tocando ahí, después derivé a otros grupos de músicos norteamericanos en Europa. Participé sobre todo del movimiento free allá, que en esa época, estoy hablando del año 70, 71, 72, era un movimiento de mucha fuerza en Europa y en Estados Unidos. Correcto. Todo lo que dejó Coltrane como legado, lo que dejó Albert Ayler y Ornette Coleman, digamos, era lo que se estaba haciendo, digamos, en los circuitos de vanguardia en Europa. Se trabajaba muy bien con eso. Correcto. Tú claro. No podías vivir de eso allá. Uh-huh. Era bastante chambótica. Claro. ¿Eh? Se daban conciertos muy lindos allá, un nivel de producción muy lindo. ¿Qué pasó y después? Y después, bueno, me vine para Chile. De vacaciones me vine a Chile porque yo estaba bastante lanzado allá, digamos. Me vine de vacaciones y me quedé en mi tierra, pues. Me gustó mi tierra. Me acuerdo que me iba a almorzar todos los días a La Vega, uh-huh. al Mercado Central. O sea, hay una cuestión que me tiró muy fuerte y que me dejó acá. Después me quedé, digamos, por varias otras razones también, ¿no? Y empecé a proyectarme acá, como te digo, con esa gran tiraje del Chile. Y empecé a conectarme acá con los muchos músicos buenos que habían acá. Y empecé a armar siempre mis grupitos y a participar de grupos de amigos. Tenía un grupo que se llamaba Nuevas Direcciones, donde está Héctor Sepúlveda. Uh-huh. Siempre yo empecé a producir mezclas entre rockeros y jazzistas, digamos. Tenía a Héctor Sepúlveda, que es un guitarrista muy conocido acá y excelente músico. Tenía a Jaime Labarca, que es un percusionista maravilloso. Tenía tres percusionistas. No me acuerdo los nombres, viven en Brasil ahora. Tenía un grupo, como te digo, que era una mezcla de elementos del jazz con elementos del rock. Uh-huh. Trabajábamos mucho en taller, hacíamos ciertas presentaciones en institutos culturales y en universidades. Al mismo tiempo participaba yo del grupo Fusión, que era un grupo que tenía armado Enrique Luna con Matías Pizarro y con Daniel Lencina. Uh-huh. Tuvimos en esa época mucha ayuda por parte del Museo de Bellas Artes, de Nemesio Antunes, que nos entregó una sala del museo para hacer talleres y nosotros le organizábamos conciertos en el museo. En fin, toda una actividad en torno a esta búsqueda, digamos, de un lenguaje propio en torno a elementos del jazz y el rock y de la música étnica tanto de Latinoamérica como de otros países del mundo. O sea, tratando de buscar una personalidad propia en la música. Correcto. Ahora, después que empezamos con el Cometa, ahora, digamos, de repente llegó el año 81, 82, una época en que yo trabajaba en la orquesta de Miguel Zavaleta, en Canales. Tuviste un para ganarme tiempo la vida. Claro. Sí, tuve unos 4 o 5 años ahí. 4 años. En esa época, me acuerdo que se me produjo una gran simbiosis con Edgardo Riquelme, que es el guitarrista de la orquesta y un gran músico de jazz y guitarrista de jazz moderno, digamos, tanto de bebop también como las disciplinas modernas. Y yo siempre con mis talleres, digamos, con mis amigos, conocí a Andrés Miquel en esa época. Entonces se produjo una tríada entre Andrés Miquel, Edgardo Riquelme y yo, que fue el origen del Cometa. Correcto. El origen del Cometa fue a nivel de taller. Fueron por lo menos 2 años de taller en que nosotros no nos salíamos del taller, no tocábamos en público. Lo que hacíamos no lo tocábamos en público, sino que estábamos componiendo, porque el Cometa, una de las características que tiene es que son puras composiciones originales. Y si se llega a sacar una idea de otro músico, se menciona, pero es totalmente está tratada de una manera irreconocible, distinta, claro, de la manera en que la grabó el propio músico. Claro, correcto. Se generó el Cometa como taller, como te digo, un encerramiento voluntario nuestro, digamos, y muy natural también, sin ninguna pretensión. No teníamos intenciones de presentarnos mientras no supiéramos que había una cierta maduración, de que había un resultado, digamos, que presentar. Claro. Thank you. Nos habíamos quedado conversando con Pedro Green, integrante, uno de los seis. De los siete, se sí. podría decir, con sí. Caco. ¿Sí? Es muy importante la función del ingeniero de sonido en la música. Sí, bueno, y Caco además uno de los mejores ingenieros de sonido aquí en Chile, además. Sí, tenemos la suerte de estar bueno, regalón. Claro, el ingeniero de sonido del grupo Cometa, estamos conversando con Cometa, y llegamos a un punto en el Parlamento anterior, en la conversación anterior, con respecto a toda esta evolución que tú personalmente fuiste sufriendo, hasta llegar, digamos, a trabajar con Edgardo Riquelme y con Andrés Miguel, la tría inicial de Cometa. ¿Pasaron otros integrantes también por Cometa? Sí. Estamos hablando del 81, 82. Del 82, 83, ya. Estamos hablando. Correcto. Sí. En esa época, los talleres los hizo, como bajista, los hizo el Toño Sánchez, Antonio Sánchez, que también era el bajista de la orquesta Zabaleta. Y participó Carlos Fernández también en esas reuniones. Y Ciclán. Un viejo amigo, ex Blob también, y viejo amigo de toda la onda. Exactamente, ¿eh? Sí. Ingeniero de sonido también. Gran amigo y claro, gran persona. Viejo gran amigo de toda la onda, que han estado haciendo ustedes hace muchos años. Exactamente, ¿eh? Sí. Y giraban varios músicos. Ahora, las primeras presentaciones, digamos, del Cometa como tal, las primeras salidas al público del Cometa, el personal fue Edgardo Riquelme en guitarra, Isidro Alfaro en bajo, el Santa Salas en percusiones, Rolando Arancibia en teclados y yo en batería. Correcto. Hay un staff de música. Claro. Esa fue una época en que Andrés Miquel estaba muy ocupado, que estaba trabajando con Fusión Latina. Era prácticamente el director musical de Fusión Latina. Correcto. Y todo el fenómeno Miguel Piñera, digamos. O sea, era el brazo derecho de Miguel, ¿no? Correcto. Entonces estaba con mucho trabajo, porque ese fue una experiencia muy exitosa en Chile, en su momento. En esa época Andrés estuvo un poquito alejado nuestro, pero inmediatamente que pudo, volvió hasta el día de hoy. Correcto. Por eso que es como uno de los miembros honorarios correcto. De los fósiles del Cometa. Claro. Fósiles del Cometa. Bueno, yo creo que además conviene comentar que tú has participado como músico, como músico de sesión, también con harta gente, o sea, con muchos músicos, con Eduardo Gatti, lo hice yo acompañando en más de alguna grabación. Y a muchos músicos, innumerables músicos también. Hugo Moraga también lo he estado acompañando. Sí. O sea, Cecilia Cheñique también. Tu virus, qué virus más agradable, ¿no es cierto? se ha ido propagando de a poco, ¿sí? ¿Eh? Total, bueno. Bueno, en realidad, oye, aquí el ambiente, la idea es juntarse, es estar juntos y es mezclarse. La mezcla, tanto de estilos como de músicos, es una cuestión muy vitaminizante para uno. Entonces uno, en la medida en que uno le pueda servir humildemente al otro y el otro le pueda también colaborar a uno, ese es el espíritu, digamos. Claro. Hablamos un poco de lo que es tu historia musical, ¿eh? Ahora, en el caso de los demás integrantes de Cometa, si bien tú me decías que no te acordáis exactamente de todos los detalles, sí, y muchas cosas. Sería excelente que la contaran ellos. Claro. Pero mira, sí. Pero cuéntanos de alguno de ellos, cuál ha sido un poco el... Bueno, actualmente, como te dije yo, el grupo actual, digamos, que entre medio pasaron más integrantes, ¿eh? El grupo actual, yo sé que Andrés, digamos, Andrés Miquel, es una persona que ha estado relacionado desde muy chica con la música. Es egresado del Conservatorio Nacional de Música. No me acuerdo exactamente cómo se llama su título, digamos. Pero sé que es egresado. Tiene mucho piano, mucho estudio de piano desde muy chico, digamos, en el cuerpo. Y es una persona actualmente profesional de la música y que vive de la música. O sea, absoluto y totalmente dedicado. Ahora, los hitos exactos de su biografía musical no te los puedo decir. Sí, claro. Digamos, a nivel masivo, digamos, el que te mencioné en delante con Fusión Latina. Correcto. En el caso... Sé que él también ha generado muchos grupos, ha sido, digamos, una yunta para mí, una ayuda, una fuente de crecimiento para mí fantástica, o sea, en claro. Sí, un tipo con mucha fuerza. Yo oía hace un par de años un tema muy interesante, todo esto de él, algo así como estrellas y autobuses, una cosa así, un tema, ya. No sé si lo ubicáis tú el tema. Capaz que incluso hayan participado juntos en la grabación. No, es un trabajo personal. Sí, un trabajo personal de Andrés. Claro, sí, mira, Andrés cosas muy interesantes. Sí, tiene una proyección él como de pop, como correcto. Cantante pop muy linda. Es un excelente compositor y canta sus temas, son temas cantados. Hace cosas muy lindas. Espero que algún día las haga, las entregue, digamos, claro. A la gente. Después Pablo Lecaros, que es el otro como puntal en este momento, porque es el más, somos los tres más antiguos, porque Pablo entró hace el año 84, 85 al grupo. También otro músico de sesión que además de participar en Cometa ha acompañado a montones de músicos. También, pues le han entregado cualquier Pablo Herrera, cantidad al ambiente. Sí. Un montón de gente. Bueno, él proviene de una familia de músicos, muy conocida en Chile. Él tiene la música metida, pero en las venas hasta... a fondo, digamos. También es una persona que estudió en el conservatorio. No sé específicamente, digamos, como los detalles, digamos, pero es un tipo que tiene actitud permanente de estudio. Correcto. Actitud permanente, o sea, va a morir estudiando. Es un gran compositor, es un músico muy profundo, muy serio frente a su oficio. Tiene muchos hitos, como tú dices, de participación en el ambiente nacional como músico. Y yo no me atrevo a empezar a citar, porque de repente voy a citar uno más importante, otro menos importante, claro. Pero también es un profesional, actualmente un profesional de la música, que vive de la música. Correcto. Y en el caso plenamente dedicado. En el caso de los de todos los integrantes, ¿viven todos en absolutamente este caso, de la música? En este caso, preciso, el Cometa, sí. Ya sea, digamos, participando en Cometa y también... Y en mil otras claro. Actividades, todos relacionadas. Claro, o sea, el Cometa representa una homeopatía en claro. La entrada económica. Claro. Esperamos que no sea así. Es como así, la apoteosis del goce musical dentro de toda esta de área musical, digamos, ¿no? Sí, correcto. En realidad, oye, es una paradoja, ¿me entendí? Pero lo que se hace, el trabajo del Cometa y el Cometa como idea y como institución y como ambiente, digamos, representa para los músicos un tesoro. Claro. Porque es como es el ámbito en el cual justifican su vocación. Ahora, en el caso de otros músicos de Cometa, por ejemplo, hablamos de Andrés Pollack. Andrés Pollack es versión 80, Cometa 88. ¿Ah? Integrante nuevo. Integrante nuevo, sí. Es un pianista, un tecladista consumado, egresado de Berkeley, en Boston, como arreglador, o sea, el arreglador y compositor y instrumento principal, piano, digamos. Tuvo mucha experiencia ya en ensambles de jazz, tiene muchas grabaciones hechas en Estados Unidos con excelentes músicos. Es una persona... es muy joven, digamos, tiene, no creo que tenga más de 25 años. Es un músico increíblemente talentoso, muy dedicado y con muchas ganas de levantar, empezando por casa, digamos, el nivel de este tipo de música acá en Chile. Correcto. Ahora tenemos a... Bueno, hablamos de Pablo Lecaro. Hablamos de Ángel Parra. Ángel. Tienes por genética le viene la música. Por favor, claro, claro. Ángel Parra, hijo a su vez de Ángel Parra, exacto, el nieto de la Violeta. Exactamente, ¿no? Sí. Le viene, digamos, la... Claro. Bueno, Angelito Poye es un joven de 21 años, creo que tiene. Es el más jovencito de nosotros. De los asteroides. Desde ese punto de vista, es una energía maravillosa para el grupo. Desde el punto de vista de su presencia, digamos. Y musicalmente, yo lo considero muy excepcional a Ángel. Porque tiene una madurez como solista y como instrumentista que debe ser común en el extranjero verla. Pero acá en Chile es poco común verla. Uh-huh. Porque en general las condiciones son adversas para los músicos de este tipo de música acá, ¿me entiendes tú? Porque como es una interdisciplina dentro de la música, no es ni música clásica, docta, digamos, ni tampoco es música popular de frentón, digamos. Correcto. Entonces es una interdisciplina que no ha tenido el apoyo ni de instituciones, ni del público masivo hasta ahora, uh-huh, nótese, porque ahora cambió la cuestión, ahora ya lo tiene. Lo está teniendo, digamos. De manera que en general los músicos que se han dedicado, que se dedicaban a esto, no alcanzaban un desarrollo en Chile muy, muy grande comparativamente, digamos. Correcto. Uh-huh. Entonces, Ángel en ese sentido es una excepción, porque actualmente, a la edad que tiene, es un virtuoso de su instrumento. Bueno, y nos estaba faltando Marcos Aldana, sí, también familia de músicos, muy conocida, y escuela de saxofonistas en Chile, su padre, una gran escuela de saxofonistas en Chile, también un músico muy comprometido con su instrumento específicamente y con su amor por la música, es un gran elemento. Bueno, Pedro, yo te agradezco enormemente que hayáis venido hoy día, pero en todo caso, yo creo que los cometas dan no para un programa, sino para dos, y más probablemente. Así que vamos a tener que la próxima semana seguir conversando, vamos a seguir mostrando música de cometa y seguir conversando acerca de distintos temas bien interesantes. Ya está, pues, te agradezco enormemente, es un honor para nosotros estar aquí. ¡Qué emoción! No hay nada más rico que te den bola. Así que hasta la próxima, muchas gracias. Hasta la próxima semana.